El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Hola, buenas noches papayales y papayales de todo el Ecuador, somos el Papayal Musical. Hoy día martes 16 de febrero, estamos segundo mes del año. Empezamos este 2016 con buen talento, con buena música. Como siempre, calentando motores, estamos ya con la compañía de los artistas y los invitados que tenemos por esta noche. Ya pueden empezar a comunicarse con nosotros al 2220966 2220966 y escucharnos en el mundo entero por la www.casadelacultura.gov.es, o si tiene el radio viejito puede escucharnos de la 940 AM. Somos el Papayal Musical y como saben que estamos en vivo, pues llámenos al 2220966. Tenemos por aquí también, ya tenemos los invitados, ya están por aquí ya. Pero antes de nada mandamos un saludo a toda la gente que se conecta como todos los martes, a la gente que está conectada, a Marcos, a Byron, a Felipe que nos escucha desde Carapungo, a Jimmy que nos escucha desde la comuna, nos escucha también, a ver, tenemos a Cristian Guerrero, esto no vale, va a bajar del baus, nos escucha Johnny, también nos escucha Micaela, nos escucha, bueno, nos escuchan por el sector del Hospital del Sur, por la Mena, nos escuchan también por el Calzado, nos escuchan por la Magdalena, nos escuchan en Esmeraldas, vean, nos escuchan por a través del internet, nos escuchan en Uruguay, Ainhoa, Meli nos escucha en Uruguay, nos escucha también en Brasil, una fiel amiga que se llama Nivia, nos escuchan en Brasil, nos escuchan también en Cataluña, nos escuchan en Estados Unidos, por la www.casadelacultura.gov.es. Tenemos por aquí, vamos a utilizarle de modelo de voz, así que a fin, así no le guste hablar, tiene que hablar este señorita. Le voy a contar algo. Aquí en Ecuador nos hemos criado con novelas venezolanas y con novelas mexicanas. Entonces, sí, sí. No, no, la verdad. Vaya, pegues el micrófono para que... para que. Voy a pegar aquí. A ver, diga usted, ¿por dónde nos pueden escuchar? Por la radiodifusora 940M, no sé. ¿Sí? A ver, repita, www. Punto. Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Punto gov. Punto S. Con la picadita abajo y todo. Claro, con la picadita. No le ve, pero más o menos ya se hacen idea que le está haciendo picadito. Claro que sí, también nos están escuchando en el sector de Carcelén. Nos escuchan el Condado, Pomaski, Villa Flora. Nos escuchan también la gente por allá por el sector de Pomaski. Todo el sur nos están escuchando. Como que han sabido que son. ¿De dónde es usted, señorita? Cuéntenos. De la bella Venezuela. De la bella Venezuela. Sí, aunque esté destruida, pero es linda. ¿Por qué está destruida? ¿Qué pasó? No, ¿quién no dañó? Sé, no ¿por sé. Qué fue dañando Venezuela? Por el pajarito. Pajarito Febres Cordero. Sí. Bueno, bueno, ya estamos ya con los invitados, ya vamos a empezar a hablar con ellos. No sin antes, a las bandas y amigos que quieran comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a elpapayalmusical@gmail.com o también pueden escribirnos a la página de Facebook, nos buscan en Facebook El Papayal Musical. Ahí tenemos un links que nos pueden escuchar, pueden escucharnos también en la radio de la Casa de la Cultura. Los programas pasados que hemos hecho aquí con muchos artistas, nos vamos con algo de música, Daniel, si no sé si tienes algo para entrar en ambiente, algo tropical, algo como que nos haga variar para que empecemos. ¿No tiene? ¿Por qué no tiene? Ya puso guardarrea, ¿qué tiene ahí entre sus pormenores? Y allá mientras pone, mandamos también, pueden escribirnos al WhatsApp al 099-8873-149, 099-8873-149. Estamos en el tesoro, no sé por qué se fue, pero bueno, empezamos el papayón musical, siendo las 8:06, casi puntual, casi puntual. Pero empezamos con el mejor power, ¿tenemos la música? No tenemos la música. Vea, señorita, queremos seguirle utilizando a usted como modelo esta noche. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no hay otra mujer? Ya. Ay, me estoy utilizando. No, es que nosotros no tenemos una voz sensual. Claro. Wow. No, claro que sí. No. Claro, a ver, por a favor. A mí me parece sensual. Wow. No, es la gripe. Es la gripe. Es la gripe. A ver, ya. Señorita, por favor, dígame, ¿cuál es el mejor día de la semana? ¿Hoy? ¿Y qué día es hoy? ¿Martes? Entonces, ¿cuál es el mejor día de la semana? ¡Martes! ¡Exactamente! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Dígame, ¿de qué hora a qué hora es el mejor día de la semana? De 8 a 9. ¡Perfecto! ¡Bravo! Puede retirarse uno de su producto, puede retirar su canastilla. Aquí se pretende a dar una canastilla a los jugadores. Ya me dio calor. Vean, y no quiere hablar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué será no quiere hablar? Ya creo que se pone nervioso. Claro que sí. Pero vea, tiene el talento usted para decir... Supermercado Santa María, lo mejor para tu economía. Podría ser modelo de radio, chica. Claro que sí. Claro. ¿Quién dijo que no, pues? Sí, por hoy mismo vamos a hacer grabar algo. Así que estamos con los chicos, ya vamos a presentarles más lueguito. Tenemos una canción ahora sí lista. Somos del Papayal Musical. Estamos en vivo y en directo. Mom. De vuelta, nos cogieron casi en bajada. Estábamos conversando con los chicos de esta noche. Está por llegar el señor Pacheco. Sí, señor. Y estamos con nuestros invitados de esta noche. Los vamos a presentar desde mi derecha. Pero antes, leemos unos cuantos saluditos a la gente que nos sigue escribiendo. Nos escuchan también en el sector de... ¿cómo se dice esto? En la Loma de Puengasí, en el sector de Orquídeas. Nos escuchan también en la Santiago. Nos escuchan en la avenida en las Américas, por la Gasca, nos escuchan también. Nos escuchan en bandas amigas que han venido al Papayal también. Y bueno, ahora sí, señores y señores, no sé si tiene por ahí un redoble, alguna cosita medio alhaja para presentarles a los señores. Y señorita, bueno, al señor y a la señorita. Bueno, y con ustedes tenemos desde mi lado derecho, ¿a quién tenemos, por favor? A Héctor Carrasco. Un aplauso a Héctor Carrasco. Muchas gracias. Por favor, bravo, bravo. Gracias, público. Claro que sí, el público está a culo. El auditorio de la Casa de Cultura, solo por usted, vea. Y tenemos a frente mío, por favor, ¿a quién? A Carlin Pérez. Carlin, wow. Pérez, un aplauso, bravo. Por favor, a Carlin Pérez. Bravo. Nuestra voz de modelo para esta noche. O sea, va a tener doble trabajo, vamos a entrevistarle y va a hacer algunas cosas para nosotros. Así es la vida de ecuatoriana, vea. Yeah. Estábamos hablando de Ecuador, yeah, y de Venezuela. ¿Ya tocó? Ya tocó. Buenazo. Bueno, muchachos, ustedes vienen por la creación de esta obra, Mr. Cacri. Mr. Cacri, sí. Cuéntenos un poquito de qué se trata este proyecto, en qué va enfocado. Okay. ¿De qué se trata el obra? Okay. Mr. Cacri es una obra que ya tiene 5 años rodando en, ajá, Venezuela, que habla acerca del maltrato animal. ¿Hablan de eso? Sí, señor. Cacri, para que la gente se familiarice un poco con el término, es esos perros callejeros. En Venezuela los llamamos Cacri porque son callejeros y criollos. Bueno, aquí yo diría el perro runa. Runa. El runita. Eso, exactamente. Eso. Exactamente. El perro runa. El sería perro runa. Mr. Runa aquí. Ah, así sería. Se dice allá... Cacri. Cacri. Cacri, que es el perro callejero, el perro del cruce, que aquí no tiene una raza específica. Traducción ecuatoriana, el perro runa. El perro runa. Ay, ok. ¿Y de qué habla más o menos? Entonces, se trata acerca de la historia de Huesos, que es este perrito Cacri, uh-huh, que lo dejan abandonado en un refugio, y él hace todo lo posible para lograr su sueño, que es tener un pedigrí y poder tener una familia que lo quiera, porque nadie lo quiere adoptar, uh-huh, porque es un perrito callejero Cacri que está en un refugio. Yeah. Y del transcurso de toda esta historia, conoce a grandes amigos como Chau Chau Lee, como a nuestra conejita. La productora, por favor. La productora. Tenemos claro, porque no es nada más perros, tenemos gatos, tenemos hasta una conejita. Es casi parecido a una Plaza Sésamo. Algo así. ¿Qué va a ser? Tenemos conejitas, tenemos perros, tenemos gatos y tenemos a Pacheco. ¿Qué tipo de animal será? Pacheco, no sé. Bueno, dice que tenemos un parecido a los animales, ¿no? Sí, sí, dice que sí. No sé a cuál me pareceré yo. No sé qué les viene a la mente cuando me ven. Pero bueno, interesante lo que están haciendo ustedes. También haciendo un poco de conciencia social acerca de la gente que a veces lo que se ve en nuestro país, el maltrato animal. Muchos perros abandonados en las calles. Muchísimo. Y creo que, ¿de dónde nace esta obra? ¿Tú eres del director? No, director es director, escritor y productor Alexander Leterni. Desde, ajá, su primera temporada. Una obra que se montó en la primera temporada con grandes artistas, grandes, ajá, estrellas en Venezuela, como Emilio Lovera, que es reconocido también comediante reconocido internacionalmente, Erika de la Vega, grandes figuras pasaron a través de todos estos cinco años y temporada. Y Alexander pues siempre ha estado enganchado con este tema del abandono animal, del maltrato hacia los animales, y nos ha logrado enganchar a cada uno de sus amigos en esta obra. Yo tengo con él ya un año con esta obra. ¿Y qué tal el trabajo? Mira, genial, cada montaje es diferente, cada montaje, yo creo que crece la obra con cada montaje, el mensaje llega, yo creo que la satisfacción más grande es cuando ves a los niños. Se ha logrado algo. Sí, se ha logrado, de hecho hemos tenido fundaciones, hemos tenido testimonios de gente llorando. En las funciones, sí. Pero está imperdible esta obra. Sí, está muy... es recomendable. Tiene un mensaje que le llega a los padres y le llega a los niños. Ah, mira tú, genial. Sí, señor. Sí, es un mensaje para todo público. A ver, usted dígame, ¿qué hace usted en la obra? Bueno, nada. No, mentira, yo soy la productora, una conejita enamorada de Pacheco, que es de Mr. Wow Wow. ¡Mr. Wow Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Sí, tengo muy poco tiempo en la obra de teatro, fue algo realmente improviso. Alexander me llamó, oye, estás en Quito, oye, necesito esto, y ¡pum! Llegué a la obra, como por arte de magia, ¡pum! En varita. ¡Pum! Llegó. ¿Y quién tenemos aquí a mi lado, por favor? ¿Quién es usted? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por... Un poquito tarde, pero llegó. No es mi culpa, la verdad. No pasa nada. ¿Verdad? No, él siempre es impuntual. Para los que están bajando para Cumbayá y subiendo de allá, no venga está por ahí. Un bus dañado en pleno puente. Híjole, ¿cómo? Yo haciéndome el quite, pues. Está dañado, entonces nos están haciendo por turnos la bajada y la subida. Entonces ahí nos demoramos. Bueno, no importa, aquí le damos la bienvenida. Muchas gracias. La Casa de la Cultura gracias. En su casa, puede venir cuando quiera. Muchísimas las puertas gracias. Están abiertas. De hecho, cuéntenos, sí. Vea, don Pacheco, ¿cuál es su personaje en la obra? Bueno, yo soy Mr. Wow Wow. Vaya bien. Mr. Wow Wow es un... Ay, ¿cómo? Para definirlo en una palabra, un chimbo. ¿Un chivo? Ya. O sea, un pirata. Es un pirata. ¿Sabes? Bruto. Es la personificación de la piratería. Híjole. El programa donde pues Huesos quiere llegar a hacerse ganador de la corona. Ajá. Es digamos, un programa bastante improvisado, pero muy, muy, muy jocoso para con el juego, sobre todo con los niños. Entonces, Mr. Wow Wow es de estos mojigatos que dicen, no, sí, me rasgo las vestiduras por salvar al perrito que está en la calle, pero únicamente es esa lucha, esta cuestión de cafetín de Facebook, ¿no? Uh-huh. Es el luchador de Facebook personificado, ¿ya? ¿No? Que al final es un chantajista, ¿no? Un pura boca, un ¿cómo cuentero. ¿Cómo se diría aquí? El lamparoso. Un lamparoso, ¿ya? Mojigato. Ajá. ¿No? Y claro, durante todo este la realización, porque tenemos un programa de televisión en vivo, señores y señores. Qué genial. O sea, es tan mágica. Tiempo, pero ya, si estamos con todo el recién tiempo. Empezamos la semana, ¿verdad? Empezamos la semana pasada. Desde ya pueden ir y reservar sus entradas en el teatro del CCI. O por nuestras redes sociales nos pueden seguir como MR Cacri. Cacri, que nos explicaba, sí, que es aquí decir perro rurro. Exacto, es como Yuxe perro. Callejero criollo. Ah, exactamente. Muy bien, muy genial. Un perro longo, me dice. Exactamente. ¿No? Ah, ya, mira tú. Entonces, vamos a aprender un poco más. Cuando no sabes qué más hacer y de tu vida, quieres un perro, siempre buscas un perro de marca. ¿Un schnauzer? No, uno de marca con... Perro con de marca. Con Made in China, con todos los sellos, ¿no? Entonces, los juegos. Exactamente, pero no hay nada como el amor de un perro callejero. Esos aguantan todo. Esos aguantan todo. Nada que las cuatro vacunas. Claro, de vacunas. Si pasó una vez por tu barrio, obviamente que claro. por responsabilidad con tu familia. Y por y justamente de esto trata la obra, ¿no? Del cariño y el cuidado que tienes que tener con tu mascota. Porque la mascota se vuelve uno más de la familia, pues. Claro, un miembro. Entonces, más. Entonces, yo tuve una cacri en mi vida que se llamó Pelusa, le tuvimos 16 años con nosotros en la familia, y cuando se murió fue wow. O sea, es un integrante más de la familia. Por supuesto. Creo que eso nos falta concientizar, ¿no es cierto? Por supuesto. Y es muy importante lo que están haciendo. Nos vamos con una canción más, por favor. Antes de continuar, casi le corto, vea usted, Mr. Guau Guau. Nos vamos con una canción. Estamos con una canción, este es el Papayán Musical. Pueden escucharnos en la www.casadelacultura.gov.es. El Papayán Musical. En un país de mudos se escucha un gran silencio. No se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos del mar, se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello. Que no te deja dormir, hambre de perro quiero, oliendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la chula, mata porque quiere morir, pero no sabe cómo, no quiere ser feliz, ni quiere descansar, mira dónde dejas la basura. Está por venir. Perro caliente no deja nada. El amor explota. Perro sin asco, perro con bolas. El amor explota. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. La bondad. Estamos aquí con nuestra modelo en esta noche. Gracias. Este día más. También modelo de trompos. Modelo de trompos y yoyos. De todos los pintores. Era un poco parecido a Rapid. No, parece este actor venezolano que salía en todas las novelas y era... ¿Que canta Barco a la Deriva? No, ¿cómo se llama él? ¿Guillermo Dávila? No, pero es que este es rubio y ojiverde, pues. Ah, es ojiverde. Tiene el prototipo de venezolano. Del venezolano típico. Sí. Que es el que nunca será protagonista y siempre será secundario. Exacto. Está acabado. Pero bueno. Ya verás, Pacheco. No, oye, qué buena experiencia trabajar con estos venezolanos. Aprendido. Chamo, estoy aprendiendo venezolano. Chamo. ¿Qué, aprendido? ¿Qué fue de mi ¿Qué más va, mi cop? ¿Qué más? Venga, que el ensayito va. Así es la mujer. No, estos son guayacos, ¿cómo es? Guayacos mal hechos. Son ¿qué hablas? Sí, Dios mío. Guayacos, dícese de la persona de Guayaquil. O sea, de una provincia de aquí que hablan, diga, como la costa de Venezuela. Sí. He ido a Guayaquil, he compartido, tengo bastantes amigos guayaquileños. Son tienen un ego bastante particular. Sí, bastante diferente a nosotros los quiteños, un poco arrastrados. Arrastrachita. No. Arrastramos, no somos arrastrados. No importa. A ver, vos modelo de esta noche, díganos a qué número nos pueden llamar. ¿Dónde está anotado? No veo. 2220-966. Llámenos ahora. Pero diga completa. Gánese el pack. Llámenos ahora mismo. ¿Llámenos ahora mismo? ¿Qué más digo? 2220-966. ¿La cosa? Imagínese cómo sufrimos con los textos. Menos mal que no dice nada en la obra. ¡Qué cruel son ustedes! No, yo les hago sufrir a ellas en la obra. Que no se olviden de ustedes. ¿Verdad? Nunca se van a olvidar de mí. Mister Guaguau me hace sufrir siempre. Miren, dice que... Llora por todos lados, mi truco. ¡Sí, Dios mío! No puede ser, qué bestia. Esas diferencias no hay cómo decir. ¿Qué pasa? Pues vea, don Pacheco dice que usted lenguado. ¿Quién es lenguado? Lenguardo. Un personaje que trabajó en la radio. Ah, usted hizo radio, me dicen por aquí. He hecho radio con el Pato Borja algún rato, con José Mipaquirri. ¡Hijo de madre! Estuve en algunas radios. ¿Sabes cualquier pelo de cochino? No. Esos dichos, Dios mío. O sea, aquí dice, explíquele que es pelo de cochino. Ya luego lo explico. Explíqueme, mi Ah, o sea, también ustedes dicen que le han escuchado. Escuchado desde antes a ustedes. Por supuesto. Le saluda Vladimir Pozo desde... Vladimir Pozo es un seguidor de toda la vida. Ah, mándele un saludo a Vladimir Pozo. Un saludo a Vladimir Pozo, que es un gran amigo también. Ah, ¿le conoce usted también? Si no me equivoco, es cineasta. Y si me equivoco, no es. Bueno, él está escuchando. Le escuchan también Stalin, le escucha el sector de Pomaski. Bien, escuchan el condado. Vean la gente que le escucha. No se olviden de visitar la obra que se está haciendo en el CCI, ¿verdad? En el CCI, en el teatro del CCI, sábado y domingo a las 3 de la tarde, 15 horas. Las entradas pueden adquirirlas en las boleterías de El Teatro del CCI. Buenazo, eran de avisar con más tiempo para evitar a todos los panes. Estamos recién empezando hasta más o menos agosto. Buenazo. Bueno, entrando recién a la farándula del programa, antes de que nos cuenten un poquito más del proyecto que tienen, porque tenemos todavía un poco más de programa, cuéntenos un poquito de su trayectoria, qué han hecho los chicos, bueno, que han trabajado en Venezuela. ¿Cuál ha sido su trayectoria, mi querido amigo? Bueno, yo tengo ya desde el 2009 trabajando en el medio, empecé como productor. Yo realmente soy ingeniero en computación. ¡Híjole! Yo me gradué como ingeniero en computación para después dejar la carrera, después de haberla ejercido. Y el mundo de la actuación, el mundo del arte me absorbió y ahí empecé. ¿No que le gustó hacer novelas allá en Venezuela? Hice un par de cosas. Como La Dama de Negro. Lo que pasa es que Venezuela empezó a... No soy de esa época. ¿Qué pasa? Cristal. Sí. ¿Se acuerda que había un rubio en Cristal? Es él, ¿no es cierto? Yo soy en la intrusa, actor. No. No, pues esa es la versión mexicana. Yo crecí con esas novelas. Pacheco, tú eres mayor que yo. Por supuesto que no. Ni en espíritu. Y la actuación me ha llevado a la televisión venezolana, que ha decaído un poco. Y entonces llegué un tiempo para la televisión que las producciones no eran como las de antes, no había tantas como antes. Y pues me incliné más hacia el teatro. Yo comencé haciendo cine. Ajá. Hice unas cuantas películas, luego empecé a hacer teatro en Venezuela. Y pues creo que el universo conspiró y ahora que estoy en Quito. ¿Cuánto tiempo está aquí en Quito? Voy a estar por toda la temporada de Cacri, hasta que viva Cacri. ¿Qué tal la comida? ¿Cómo la ha tratado el país? Mira, Pacheco. ¿Qué tal las chicas de Ecuatoriana? José Pacheco tiene un compromiso conmigo de llevarme a un tour. La chica dice, a un tour gastronómico. A un tour gastronómico. No, ese otro tour que no. No, puede presentar alguna prima para ir al cine. Un sexy tour le ofrecí. Sexy tour, por favor, que no se entienda. Es otra cosa. O sea, vamos a... Pero como yo soy un hombre de familia, un hombre casado, tengo muy pocas amigas solteras, la verdad. Claro, señor, yo vengo con chompa al programa. Claro, él no se pone chompa, él ya está con chompa. Claro, ya me mandaron puesto la chompa. Eso, ya, en ya Quito hace frío, claro. Póngase chompa. Muy bien. Eso, perfectamente. A ver, nuestra voz modelo en esta noche que está chateando por ahí. Vea, claro, claro, estoy pendiente de las redes sociales. Sí, mentira, ¿no? ¡Qué mentira! ¡Dios mío! Eso también parece alumna. Como Isa TKM, así como esas novelas venezolanas. Sí, sí. ¿Qué? Isa TKM. Isa TKM era una serie venezolana. No, es de Nickelodeon. No, era mexicana, pero había la venezolana. Ah, no, no sabía. No, yo no estaba en esa época. Yo soy una joven. Era venezolana. Claro, claro. Ella no fue coprotagónica de... ¿Cómo es? De la Dama del... La Dama de Hierro. De la Dama de Hierro. En los 70. La Loba. La Loba, la loba. Ya, no viste esas novelas. No, no sé de qué habla, no sé de qué habla. Mi memoria pasa con pelusas, ya. Claro, no, pero de qué, la cosa es de qué año. Híjole, si nos cogió de la lección. Eso sí está bien. Cuéntenos un poquito de su historia, su trayectoria. Bueno, yo soy una chiquita, tengo 21 años. Oh. Sí, soy una chiquita. Desde más o menos los 8 años empecé a hacer teatro en mi pueblo, Charallave, muy cerca de Caracas. ¿Ya? Nada, teatro de calle, básicamente. Luego empecé con la danza contemporánea. Sí, pues es también danza. Sí, también con lo que es danza contemporánea, ingresé, me fui a la capital, ingresé a la Universidad de las Artes, estudié producción general en artes escénicas, uh-huh. Y por cosas de la vida me vine a este país y también soy gamer, soy una chica gamer. ¿Qué es eso? Vea, es no jugadora de danza. Jugadora de videojuegos. Y solo los players, pero de Medar sus players. No. O de Homer y sus players, es una nueva orquesta. Sí, acabo de enterarme hoy. Nada, y empecé acá básicamente con los videojuegos por cuestiones de la vida, por amigos en común. Y nada, Alexander me está dando la oportunidad de volver a actuar acá en Quito. Es la primera obra que hago acá y estoy full emocionada con eso. Vea, nomás, ¿qué personaje me dijo que es usted? La productora, es una conejita, es una bastante conejita. Sexy, enamorada de Mr. Wow Wow. O sea, es Playboy, pero... Ama. No, pues es una obra infantil. O sea, ¿qué, digo, qué fue? No le pregunten a nadie, porque no le digan nada. Ahora, ¿qué pasa? Déjese de cosas. Bueno, la radio menos, pues. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque las revistas esas son para ver, no para ver. Qué bruto. Es una revista musical. Pues sí, podría que sea. Una revista musical, que una radio revista. Claro. No, señor, sabes, señor, las canas saben lo que pintan. ¿Qué ves? Se están delatando los 40 años. Me hacen perder de la merienda con mis hijos para decir. Para. Sabio. No. Sabio. Dije, las canas pintan sabio. Ay, ya. No, sí, no es lo mismo ser un viejo sabio que un viejo verde. Un viejo de edad. De edad, no. Claro, usted sabe. Cuéntenos usted su experiencia, por favor. Depende de qué. Bueno, yo. Depende de qué. ¿De qué época? Allá era 1986, tenía 6 años. Me topé en un campamento con el teatro. Ajá. Yo vengo de una familia de músicos. Papá es pianista, mis hermanos pianista, cornista, cantante, hasta arte en todo el tiempo. Entonces, desde los 6 años empecé a hacer teatro estudiantil. A los 17 años hago mi primera obra profesional. Uh-huh. Eso ya son 20 años. Principalmente soy autodidacta. Uh-huh. Y he hecho laboratorios y talleres aquí en el Ecuador y afuera. He pululado por la televisión, la radio, el cine, la producción. Creo que todo actor ha pasado por Paso de Confeso. Claro, actor que no hizo Paso de Confeso no es actor. No es nadie. Claro, es como no conocer las 5 claro. de la Claro, es como no haber subido un trole o un Colón Camal. Exactamente, claro. Como no haber jugado Cosmos. Exactamente, eso, claro. Como no haber estado King of Fighters, claro. Exactamente. O sea, usted estuvo en Pasado y Confeso. Hice dos Pasados y Confeso en mi vida. Hice uno. ¿El de Camargo, vea? No, el de Camargo hizo Armando Rivas. Ah, y de hecho le vi por acá, yo estaba por acá. El Armandito Rivas y el... ¿Qué más hizo de Camargo? El Armando Yepes también hizo. Ajá. Después hice producción, fui director de arte de una serie que se llamó Historias Personales. Ah, usted estuvo también ahí. Yo estuve ahí involucrado. Después. Sí, en Amazonas, ¿verdad? Claro, hice en Ecuavisa Mamá porque soy fea, pero la mamá. ¡Ay! Exactamente. Hace 10 años empecé con el laboratorio cómico de risoterapia, que es un modo de stand-up musical con Armando Rivas, donde hacemos los flores y flores, y nuestro empeño fue ir en rescate de la salquiteña. Ajá. Entonces, después estuve trabajando con el grupo del Cronopio, haciendo clown, bufón, comedia del arte, en el chufle, teatro gestual. Y después vino Enchufe TV en el 2011, o 2012, en el 2012. Hice el primer Enchufe TV, que fue el boom del juego de niños. Y nada, hasta ahora acabamos de grabar la película, este especial para Vimeo, que es de una hora y un poco más. Buenazo. Que sí, se sigue grabando hasta después de 15 días. Y nada, proyectos propios que ya van a venir. Ya nos irán contando y que estaré y entre eso vino la radio, trabajé con el Pato Borja, trabajé con los José Mipaquirri, tuve un programa que se llamaba Aquí se hace así con otro venezolano, que es un gran director, que es Moisés Guevara, un gran amigo mío. Y eso. Buenas, y eso dice, un aplauso. Pero por favor, y de ahí en películas de cine he hecho como 3 o 4 de actor invitado. Así de. No robarás. No, pues la tigre esa es de los mayorcitos. Ya. Ah, no, no, sí, claro, esa es la leva del. Claro, la historia del cine, claro. O sea, eso. Yo era guagua. Cuando salió La Tigre, yo tenía 9 años. O sea, nosotros ni nacíamos. No sé. Bueno, ya vamos. ¿Usted a calcular? Fácil, unos 42, o sea. No me haré enojar. Usted sigue, le dice otra vez viejo y se acaba su programa. Aquí, hoy, vamos a un poco de música. Y tenemos listo por ahí. Pueden escucharnos y llamarnos al 2220-966 o escucharnos por la 940 AM. Somos el Papayán Musical. 8:38 de la noche. Estamos en vivo y en directo. Camina. Sin dar la cara al sol. Camina hacia la estación. Camina al ritmo de los beats. Las lámparas apuntan hacia ayer. del Papayán Musical. Pueden escucharnos a través de todo el mundo por la www.casadelacultura.gov.es. Les repito, www.casadelacultura.gov.es o la 940M. A ver, nuestra voz modelo, tenga la bondad. A ver si se aprendió la lección. Sí. O sea, ya, sí. Ya. Pero dígame, porque soy mala con esto. A ver, díganos. Ya. Un poco de silencio para que le una voz sexy. Punto. Casa de la Cultura. Punto go.es. Bueno, un aplauso. Yeah. Yeah. Yeah. Y por la 940 AM. A ver, díganos, pero así. Y por la 940 AM. 940. No, 940. No, 900. No, 940. No, la 900. No, 900. Basta de bullying. Basta de bullying. No, no es bullying. No es bullying. Ya me voy a morir de aquí. Ahorita que estamos ya entrando, ahorita que estamos entrando en confianza, estábamos hablando hace, antes de entrar al programa de las diferencias del lenguaje. Bueno, sí, es la muchísimo. Forma de expresar, claro que sí. Claro, es muchísimo. Les hablaba claro. de la chipamisque, no conocía. Que es la chinchurria, muy conocida en Venezuela, claro, como ¿verdad? La chinchurria. ¿Qué, guagua, chinchulín. Chinchulín aquí. Sí, no, en Venezuela el guagua no, no pinta color, pero bueno, con respecto a las frutas, cambia un montón. Para ustedes, ok, para o el sea, banano, ajá. Nosotros es cambur, eso sonó a una película. La sandía, claro. Para nosotros es patilla. La historia de cambur y su madre en la selva. A ver, ¿qué más? La maracuyá es parchita y así como... Parchita, ese es un grupo infantil. Parchita, en serio. Parchita, se llama parchitis. Parchita, ah, claro que sí. La lechosa no me acuerdo cómo se dice aquí. Papaya. A la papaya le decimos. Como nosotros somos del papayal musical. La lechosa musical sería la lechosa musical. Ah, o sea, ya nos llamaríamos la lechosa. Exacto, la lechosa. Hoy nos van a invitar a la lechosa musical. No, que cambian un montón de palabras. O sea, ustedes nos saben que es una chuchucara. ¿Qué? Chuchucara. Dígale que es una chuchucara. La chuchucara es realmente lo único que es la chuchucara es un cuero reventado de cerdo. Ese cuerito que hace... ¡Qué rico! Okay. Entonces... Chicharrón. Nuestro chicharrón. No, chicharrón. El chicharrón no. Este es como una lonja de cuero. Ok. Sí. Para nosotros... Chicharrón, es verdad. Para nosotros es nuestro chicharrón. Pero es un corte especial y una forma especial de freír. Ok. ¡Qué rico! Y esto se acompaña de fritada, empanadas de mejido... mote tostado, maíz tostado. Sí, súper crujiente. Rico, sí, el maíz tostado, es oscurito. Qué rico. ¿Cómo? Chulpi. Pero háblame en español, chama. El chulpi no, es un tostado más pequeño. Ya. Eso se llama chulpi. La misma chulpi cosa, pero como solo. ¿Y qué más? ¿Y tiene qué más tiene la chuchucara? Mote y está yo... mote, empanada. Sí, eso es sí, todo. Que amo y un ají. Qué rico. El rico. Con hasta el locro. Con aliento mortal, ¿verdad? De este país el locro y las empanadas de viento son máximas. ¿Le gusta el morocho? También. La empanada de morocho es muy rica. Tiene una similitud a la empanada de Venezuela. Sabe muy muy similar. Okay. A la arepa. No, la empanada. Empanada de Venezuela frita. Esta empanada de morocho es frita. Sí. O sea, ¿ves las diferencias? Nosotros tenemos a Gerardo Mejía, ellos tienen a José Luis del Puma. Claro. Por ahí van las diferencias. No, nosotros tenemos a Juan Fernando Velázquez. ¿Pero por qué? O sea, él ya no por está la aquí. Mismo tipo de música, ¿no? No. Yo hablo un poquito de fama. De fama. Claro. O no, no, el Puma no es lo máximo para ustedes. Sí. El Puma, claro. Claro. Es Puma. ¿Qué canción se sabe del Puma? ¿Verdad? No sé. Años. Yo sé porque mi mamá. Yo no había nacido Puma. Cuando es Puma. Yo me sé esa del Puma que dice: como el Puma. Excelente. Lleva el caudaloso. ¿Tú te sabes de Italia? Seguramente sí. Lo que pasa es que en este momento no pienso. ¡Agárrense de la mano! ¡Eso! ¡Vamos hacia Dios! ¡Vamos conmigo! ¡Vaya, Puma! O ese que decía, pavo real. ¿Quién ha visto matrimonio? Ya se darán cuenta que la tiene, señor. No sé. Por favor, sí, se llama cultura general. Y los panchos también cantaron con el Puma y era lo bestia. Claro, Guillermo Dávila, Marco a la deriva. Ay, Franco De Vita, que viene cada mes acá. Que es vecino, claro que sí. Ya vive aquí. Le vean nomás que sí. Bueno, muchachos, nos cuentan que la obra está hasta cuándo. A ver si nos cuenta un poquito, señor Pacheco, hasta cuándo va a estar la obra. En principio, vamos a estar todo este mes de febrero y marzo. Pero por favor, tienen que ir con tiempo a adquirir sus entradas. Si es posible, vayan este fin de semana, porque se están agotando con premura. Entonces, ajá, para nosotros sería grato llegar a mucho público, a muchos niños, a muchas familias, porque van a pasar una hora y media total diversión, sana diversión. Y con un mensaje. Con un mensaje. Entonces esto va ¿qué experiencias has sacado tú en este proceso? En este proceso he sacado una primero en volver a trabajar con un grupo de un grupo que es una dinámica totalmente distinta, donde tengo que adaptarme a unos tiempos y siempre he estado trabajando sobre mis cosas, sobre mis textos y sobre mis adaptaciones. Entonces ahora trabajar con el dramaturgo director al mismo tiempo, o sea, sí es complicado. Y además que cuando te llaman, ¿no?, a cualquier lado, te dicen, mira, te queremos dar este papel y tú sabes, este papel lo hizo el mejor cómico de Venezuela. Híjole. O sea, ya, gracias, o sea, a ver. Entonces, claro, tienes una responsabilidad psicológica, claro, ¿no? Ya te preparas. ¿Qué dices? No, mira, Emilio Llovera, ¿no? Emilio Lovera. Lovera, es, mira, el chamo, es un actor de carácter internacional. Entonces, ya. Entonces, no le vas a reemplazar, tienes que mejorarlo, ¿no? Entonces, o sea, te pusieron, pero a la claro, o sea, prueba de Cenecit para la universidad. No, a me vas la prueba de Cenecit. Claro, o sea, es ponerte los zapatos, mira, yo digo, como actor, cada uno tiene sus capacidades y más allá del trabajo y todo lo demás, siempre es difícil reemplazar un trabajo. Claro, pero ya viene con esta experiencia. Pero en sí, la dificultad que ha sido para nosotros este enriquecer de 3 meses de estar pasando textos, pasando coreografías. Ha sido bastante trabajo. Es un trabajo todavía muy arduo y muy enriquecedor. O sea, estar ahí arriba disfrutando, cantando, bailando, saltando de un lado a otro, ya ven, o sea, es como un Spalding. Claro, van a verme un Spalding. Tenemos que ver. ¿Qué resultados ha visto usted en los niños? ¿Cómo? Querida, vean, no nos paran. Estoy en otra. ¿Qué piensa usted, vea? Estoy en otra. Está en otra. Cuando uno está enamorado, uno se va por la gente. Ah, está enamorada de la voz. Basta, Henry, deje de verte así. Está al frente, vea. Hable serio, déjese de cosas. A ver, cuéntenos, ¿qué resultados ha tenido usted de esta obra? ¿Qué resultados? ¿Qué ha visto usted en los niños? ¿Qué he visto? Bueno, ha cambiado muchísimo. Incluso luego de que terminamos la obra, los niños van como que, ay, a veces incluso le dicen, mami, quiero un perrito, pero no quiero este, quiero el otro. Sí, se está generando conciencia. Claro, ¿no? Claro, que es lo que se quiere con esa obra. Solamente llevamos 2 funciones, así que no te puedo dar como que un concepto claro. Grande. Bueno, pero básicamente eso es lo que he visto. ¿Qué más quería que te responda? Buenas, un aplauso, ¿verdad? ¡Bravo! Palabras nos acabó. Nos vamos con el Destapállate, por favor. Una canción hasta la mitad y nos vamos con el Despapayate y ya les voy a explicar a los chicos qué vamos a hacer en este momento. Somos el Papayal Musical. Nadie quería bailar con te. falla, 50 muros, piña, juega, falla, lara. El lara, la pasalla, juega, la piña. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. De la tola cara pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate mi brother. Nacho. Y bueno, papayales, estamos en la obra El Papayal Musical. Chan, chan, chan. Ricardo Alonso, ¿qué haces aquí? Vine a visitar a Rosita, porque te voy a decir algo. Estoy enamorado de ella. ¿Cómo que estás enamorado, Luis Francisco? Siempre. Se llama Ricardo Alonso. ¡Rosita, por favor! Discúlpale, que recuerda que después de aquel accidente quedó sin memoria. Es verdad, aquel accidente que le dejó parapléjica de una oreja. Sorda. Muda, ciega. Tonta y testaruda. Todo fue por tu culpa. Ese día yo no quería ir a esa fiesta. Fue mi culpa. Fue tu culpa. Me obligaste. Maltrataste. Es verdad. Me pegaste. ¿Cómo pudiste? Yo jamás te habría pegado. Tú no te habrías estado revolcando con Ricardo Alonso en esa precisa noche. ¡Patrañas! Yo amo a Ricardo Alonso. Pero Ricardo Alonso, di algo, por favor. Lo que vine a confesarte, Rosita, es que... es que yo lo amo a él. ¿Qué? ¡No! Pero... pero Ricardo Alonso... por favor, entiende. ¿Y las promesas de aquella noche bajo el árbol en el atardecer? A mí me gustaron. ¿A ti también te llevó al árbol en el atardecer? ¡Es exactamente lo mismo! ¡Ricardo Alonso, eres un perro! ¡Bastardo! ¡Cobarde! ¡Poco hombre! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, señores! ¡Lo máximo! Pero la verdad es que Rosita y tú son hermanos. Y yo... ¡no! Y yo... soy tu padre. Dale telenovela, vea nomás. Un aplauso, por favor. Te merecen un aplauso de todo corazón. Que no es el talento de la improvisación. Ya queremos ver, estamos con ansias de ver la obra que va a ser genial, estupenda. Y los siguientes trabajos que hagan ustedes también. A ver, antes de despedirnos, si nos cuentan sus proyectos, ¿qué tienen para más adelante? ¿Y cómo podemos localizarles también? Sí, bueno, yo acá voy a estar con Mr. Cacri toda la temporada que tenga. Por ahora, luego regreso a Venezuela a hacer un par de cositas para allá. Creo que tengo que terminar una película que empezamos el año pasado, se paró por cosas de producción. La termino y la idea es seguir a Toronto. Mi camino es hacia Toronto. Todavía estoy definiendo la fecha, pero sí voy a Toronto para perfeccionar el inglés y hacer unos contactos por allá en unos festivales. Speaking English. ¿A qué en todo Washington tú? A ver, speaking. A ver, usted, señorita. Bueno, nada, por supuesto, seguir con Mr. Cacri. Hay unos proyectos, pero van relacionados con los videojuegos. No puedo decir mucho porque si no me ahorcan, me ponen la soga y. Me muero completamente. ¿Qué será? Pacheco debe saber, yo creo que debe saber. Se enteró el chisme. Pero no puedo contar nada por los momentos. Nada, seguir con Mr. Cacri. Bueno, usted, señor Pacheco. Bueno, yo seguir con lo que pueda de Enchufe TV. Ojalá me sigan llamando. sí, hablamos con estoy abriendo un café teatro en Cumbayá. Uh-huh. Ya está abierto esta semana, todas las semanas va a haber comedia, música, vamos. Por supuesto, y vamos a hacer stand up, micrófonos abiertos. Hijos, esta una vez. Estamos, pueden seguirnos en el para la programación en mis páginas personales, José Enrique Pacheco, uh-huh. En todos los sentidos, solo con una E y o José Enrique Pacheco en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Buenas. Y si no, como Piccolo Teatro con doble C en Facebook, nos buscan Piccolo Teatro Quito. Estamos igual en todas las redes sociales. Van a tener un montón de comedia y estreno una obra a finales de marzo. Una comedia, un nuevo éxito, así que esperamos. Todos invitados. Aquí, por supuesto. ¿Y qué más? Tengo un montón de programación y nueva serie, un programa de televisión. Y Mr. Guau Guau. Y el programa de radio que pronto estará llamándose El Gran Pachecal. Todas las noches en Radio Casa de la Cultura, señores. Un aplauso. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido mucho de ustedes, han aprendido mucho de mí, eso por supuesto, espero. Y esperaremos, ya tendremos algunos contactos y información del teatro de usted, señor Pacheco. Piccolo, Piccolo. Estará próximamente también nuestro programa hablando de los proyectos que tiene individualmente. Hemos sido el Papayal Musical. Hemos estado con ustedes terminando ya el programa 2 minutos. Mandamos un saludo a toda la gente que nos escribió a la página de Facebook. Pueden encontrarnos en el Facebook como el Papayal Musical o escribirnos del papayal musical arroba gmail. A ver, digo usted que es la voz sexy, por favor. Gmail. Pero diga todo. ¿Pero qué quiere que diga todo? El papayal musical arroba gmail.com. Búscalos por el papayal musical arroba gmail.com. Búsquenos cuando tendría que escribirlo, ¿no? Claro. Bueno, pero ya basta de bullying. El gran papayal arroba gmail.com. gmail.com.com. Vaya bien, un aplauso. Esto ha sido el papayal musical. Será hasta la próxima. Un abrazo, un beso y será hasta el día martes. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.